En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más en este lunes 20 de octubre de 2014 con toda la actualidad deportiva de un Elche Club de Fútbol que ayer jugó y perdió. Son ya tres derrotas consecutivas en el Martínez Valero que colocan al equipo ilicitano en zona de descenso. Desde Teleelche Radio Marca en el 101.4 te saludamos y arrancamos ya con titulares. Y es que el Elche perdió por 0-2 contra el Sevilla y se mete en descenso. Los hispalenses tiraron de oficio, paciencia y pegada para doblegar a los blanquiverdes, que estuvieron bien en la primera parte, pero se diluyeron en la segunda. De nuevo polémica arbitral, el colegiado Prieto Iglesias perjudicó al Elche en dos decisiones. El primer gol del Sevilla debió ser anulado por claro fuera de juego del colombiano Vaca, el autor del gol. Además, no pitó un claro penalti a favor por agarrón a Adrián en sus mismas narices con el 0-2. Con esta nueva derrota, la tercera consecutiva en el estadio, los de Escriba vuelven a ingresar en zona de descenso, aunque con los mismos puntos que el Athletic de Bilbao, que está marcando permanencia. Se echó en falta al brasileño Jonatas. Escriba sorprendió con Álvaro en el equipo titular tras tres semanas fuera incluso de la convocatoria. La mayoría de los fichajes en el banquillo: Faisal, Adrián, Pasalic o Titon. El Elche cuenta ya con 1.000 entradas que se pondrán a la venta esta tarde a las 5 en la tienda del Elche, solo para abonados, para el partido en Mestalla. Valencia-Elche al precio de 15 euros, más autocar por 8 euros más. Bueno, pues hoy es el lunes de tertulia, mucho hay que repasar, opinar y comentar cuando se han cumplido ya pues dos meses de competición, 8 partidos de liga, que es siempre un poco el periodo que al menos en esta casa ponemos pues para hacer ya una primera valoración, para hacer un primer análisis ya algo más riguroso y profundo. Digamos que es el tiempo que siempre pues dejamos para que los equipos se junten, los técnicos den con la tecla. Y sin duda va a ser hoy pues también un momento de preguntarle a nuestros contertulios su opinión sobre estos primeros dos meses de competición. Todo ello aquí en el 101.4. Vamos a abrir fuego ya en este lunes de tertulia, en el que nos acompañan, como siempre, nuestros invitados habituales. Por una parte, Fernando Mancebo, Nando, exjugador del Elche Club de Fútbol y presidente de la Asociación de Veteranos. Nando, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. 0-2, así te lo lanzo. ¿Qué te dice ese resultado y ese partido? Bueno, yo de este partido en concreto tengo tres lecturas. Una, que aguantamos muy bien en el primer tiempo defensivamente cuando íbamos 0-0. El Elche volvió otra vez a ser ese equipo rocoso. Quizá las dos ocasiones que tuvo el Sevilla fueron por dos jugadas en medio campo que les dejamos prácticamente el balón a merced de ellos y pudieron venir los goles. Pero bueno, yo vi al Elche bien plantado, los dos centrales muy bien también. Se hizo un buen balance defensivo. Pero en cuanto nos metió en el gol, lo que pasó fue que el Elche, no sé si no pudo o no supo encontrar el camino de poder crear peligro al Sevilla, y de ahí el resultado, ¿no? Era mucho más factible que el Sevilla marcase que el Elche, porque realmente no llegamos a puerta. Tercer punto, el arbitraje. Volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando las cosas no van bien, pues todo se vuelve en tu contra. Creo que no estuvo acertado. Yo no sé, el primer gol lo he visto 40 veces en cuanto a si fue falta o no. Para mí no, vamos. Yo lo he visto muchas y no logro así verlo bien. Y luego en cuanto al fuera de juego, pienso que sí que es cierto que están fuera de juego cuando lanza, pero luego hay una segunda jugada. Es decir, si el balón hubiese ido directamente al delantero, hubiese sido fuera de juego. Pero el portero para y hay un rechace y ya se convierte en una segunda jugada. Ahí tendríamos diversas opiniones. Por eso, pero el jugador se aprovecha, el que está en fuera de juego se aprovecha claramente, sí, pero de ese rebote. De juego, pero es un fuera de juego posicional. Yo le estaba explicando que si sí, hay una jugada por si la bola entra en el chut de Deulofeu, es posicional y es gol claro. Pero es que él, que está en fuera de juego en el momento del disparo, se aprovecha de ese rebote. Sí, pero es que es una segunda jugada. Es decir, para el portero, va al defensa y ya está habilitado. O sea, ya no está fuera de juego cuando remata, está fuera de juego cuando lanza la falta. Entonces habría que ver ahí un poco si se puede pitar, porque claro, ni estaba delante del portero, estaba detrás, o sea, era posicional. Sí, no molesta al portero, pero se bueno, aprovecha de la quitando jugada. Eso, yo creo que hay cosas peores, es decir, hay cosas peores como lo de Coque, como la falta de Envía, que hay reiteración, que da con la mano, que no le sacan tarjeta, sino es por nosotros, y luego, bueno, cuando podemos tener un tipo de esperanza con un penalti, que fue clarísimo, que fue como, estaba el árbitro igual que el día del Madrid el año pasado. Está perfecto. Igual, estaba perfecto y lo vio y no lo pitas, pues en esas cosas sí que es cierto que no estuvo acertado, y eso a un equipo como el Elche pues le hace daño porque son momentos puntuales que el Sevilla se puede quedar con uno menos, que tú vas 0-0 todavía, eso sí que te hace daño, y ahí pues tendremos que decir algo. Yo comprendo que Fran Escribá no diga nada y los jugadores tampoco, porque pueden salir perjudicados en cuanto a que les pueden sancionar, pero hay que mandar vídeos, no sé, al colegio de entrenadores, hay que hacer algo a la Liga de Fútbol Profesional, porque es que ya son muchas, o sea, te pueden en algún momento dado los árbitros se pueden equivocar, si está clarísimo se pueden equivocar. Tres partidos seguidos. Tanto y para el mismo sitio, pues ya uno tiene que ver un poco qué es lo que está pasando. A mí me recuerda mucho cuando aquello que pasó al Hércules con el tema de las escuchas y todo eso, sí. Que el Hércules iba muy bien, empezaron los árbitros a pitarle mal y bajado. Pues a ver si va a ser por un tema de esto, de que la compra de partidos o de historias de estas, porque a mí me parece increíble que siempre sea en contra tuya. Hay un refrán que dice, piensa mal y acertarás. Esperemos que no sea este el caso, pero desde luego cuanto menos es sospechoso. Sí, pero son tres partidos seguidos. Es que son seguidos. Es que... Y cuando un equipo es tan limitado como el Elche en primera, te penaliza muchísimo. Claro. Porque además que son momentos puntuales del partido. Sin ir más lejos, en Almería ganabas 0-1 y el penalti inexistente, que además es fuera del área. Sí, sí, sí. Vas 1-2 ganando y la expulsión de Jonatas, que por cierto, ayer hay una mano que el árbitro pita, que es... todavía tiene más trascendencia porque el balón va al área, no como la de Jonatas, y ahí si pitas la falta y no enseñas la amarilla, de verdad que no lo entiendo. Ayer Escribá, que por cierto yo creo que ya es para que Escribá de un golpe en la mesa, por muy señor caballero y educación que tenga, pero precisamente con esas palabras que tienen mucha más fuerza, las de saber estar, como es la de Fran Escribá, debería dar un golpe en la mesa y quejarse, porque es que es posiblemente al que más escuchen ahora mismo en la entidad blanquiblanca. Sí, es cierto. Esto está pasando, ¿no? Pero tampoco podemos obviar que el Elche, este partido, fue incapaz de crear, exacto, de crear esas ocasiones, una cosa por esas ocasiones eso, para ganar. Una cosa es los errores arbitrales, que influyen y mucho, y otra es la capacidad futbolística del equipo. Cristóbal Sáez, te lo lanzo también, derrota 0-2... ¿con qué te quedas? ¿Qué exprimes de ahí? Yo creo que Nando lo ha resumido muy bien. La primera parte me gustó y faltó, pues lo que se está diciendo, faltó generar ocasiones y el poder crear algo de peligro. Yo creo que el Sevilla la primera parte hizo mucho menos y tuvo más ocasiones claras. Pero y luego en la segunda parte cambió todo. Cambió el equipo, yo creo que cambió el árbitro. No sé si lo que se está comentando, no sé si recibiría alguna llamada en el descanso o algo de eso, porque parecía otro árbitro. Porque yo creo que a un equipo tan limitado como es el Elche, con tan plantilla corta, tiene los recursos que tienes, luchas con eso al máximo, cualquier detallito decanta la balanza y últimamente se está decantando siempre en contra. Yo creo que habían jugadas que veías la misma jugada para un lado y para otro y la decisión era diferente, lo que se ha comentado. Yo creo que más que los momentos puntuales, esas decisiones que decantan esos partidos, es que durante todo el partido es un machaque constante de jugadas, pues eso, de faltas. Yo recuerdo lo que se estaba comentando, la de Coque o la de Endia, que era tarjeta amarilla, no sacase y lo... Hubo tres córner a nuestro favor, que yo no sé lo que pitó. falta en contra nuestra, que no, es cierto. Que no sé lo que pitó. Y luego hubo una jugada. Que no dejó en ni rematar. Y luego, cuando son, cuando dentro, son, dentro son, del son, área de ellos. Eso no se pita en la vida. En la vida. Y luego la en la segunda parte, al principio de la segunda parte, hubo una jugada en el área de Elche, también en un córner, que ahí pasó de todo. Yo no sé, me pillaron en el otro fondo, no lo veía bien, pero ahí pasó de todo. Y ahí no se pitó nada. No sé si pitaba peligro, pitaba... Lo que son eso, ya no solo las decisiones, es lo que comento, no solo las decisiones claves, sino pequeños detallitos que te van minando durante todo el partido. Y claro, cuando un equipo tiene sus recursos, juega con esos recursos al máximo y lo intenta dar todo, y te van machacando así, al final es normal que te afecte. Yo creo que el equipo estuvo muy bien, ahí me gustó la primera parte, a falta de ahí se echó de menos a Jonatas, hubieron jugada, yo creo que si en alguna jugada en la primera parte hubiera estado Jonatas ahí, al menos a puerta se hubiera tirado, se hubiera generado peligro, yo creo que alguno habría cazado, y la segunda parte parecía otro equipo, no sé, no tenía esa claridad arriba ninguna, en defensa se mantuvo, pero esos pequeños fallos te crean pues esas ocasiones que los rivales no fallan y que nosotros no llegamos a materializar. Sin olvidar que enfrente está el segundo de la Liga y actual campeón de la Europa League, que evidentemente algo tendrá que ver en la segunda parte. David, ¿tú qué opinas? Yo creo que, ya lo dijimos ayer, que es muy difícil ganar un partido, y más al Sevilla, cuando tu primer tiro entre los tres palos llega en el minuto 87, cuando vas perdiendo 0-2. Podemos hablar de los árbitros, a mí el arbitraje no me gustó en general. No, sí que es verdad que yo no veo manos negras, más que nada porque en la jugada del 0-1, si realmente tienes un árbitro que te quiere matar, te pita penalti. O sea, yo creo que ahí... No, es que ahí se equivoca doblemente, no, porque si pita falta, es dentro del área. Exacto, o sea, te quiero decir, si realmente esto fuese una persecución y demás, en esa acción, en lugar de falta, te pita penalti. Y bueno, la gente pues se enciende el doble y demás, por eso yo creo que simplemente hay árbitros pues que tienen mejores o peores días. A mí ayer el arbitraje de Prieto Iglesias no me gustó, pero no me gustó en líneas generales y sobre todo en las acciones que ya ha comentado Nando de los córners, ¿no? Parece que cada vez que había un córner a favor del Elche era falta en ataque, aunque no ocurriese nada, y sin embargo pues en los córners que tenía el Sevilla sí que se permitía más contacto a los delanteros con los defensas o con el portero. Pero el partido del equipo fue... A mí me sigue sorprendiendo las ruedas de prensa de Escrivá, porque veo poca autocrítica, o menos autocrítica de la que a lo mejor luego en el vestuario sí que la hace, que es donde hay que hacerla. Pero a mí el partido de ayer del Elche no me pareció bueno, porque el primer tiempo, que sí que es verdad que es donde el equipo estuvo mejor, creo que realmente al final fue más porque... por deméritos del Sevilla, ¿no? Que tardó una parte en llegar al partido y aún no haciendo un buen primer tiempo, tiene dos ocasiones clarísimas de gol para adelantarse en el marcador que otra cosa. También falló en la gran apuesta que hizo en el once titular, que fue la de Álvaro. Al final un delantero del que más o la mejor acción que podemos elogiar, que fue la jugada defensiva en la que en un córner bajando evita el 0-1 de Vaca, pues claro, es poco balance para un jugador ofensivo. Y luego estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Cristóbal, de que faltó Jonatas. Y Jonatas es que en ataque es el 75, el 80% del Elche, y faltó Rodríguez también, que es un poco... se complementan muy bien los dos. Luego Rodríguez tiene el tema de que de cara a puerta... pues es muy fallón y demás, pero sí que es verdad que le da chispa, le da dinámica al ataque, abre el campo, y yo creo que se ve un Elche muy diferente con Jonatas y con Rodríguez al que ayer pudimos ver con Cristian y con Álvaro, que eso sí, lo que no se les puede negar es que le echaron ganas y corrieron como el que más. Bueno, yo lo que creo es que hay que ser realista y ver que te estás enfrentando ahora mismo pues con un tirachinas al lado de equipos que tienen, sí, que tienen metralletas. Sí, pero el Deportivo ayer jugaba contra el Valencia, sí, y metió 3-0. Lo, o sea, que demuestra efectivamente que ganarle se les puede que ganar. Se le puede ganar, que los equipos grandes también tienen malos días, pero para que los equipos grandes tengan malos días tú tienes que salir a tope. O sea, el Depor ayer salió a morder. pilló al Valencia un poco desconcertado y bueno, tuvo la suerte de marcar un primer gol, creo que en propia puerta, y a partir de ahí, bueno, las cosas cambian. Si el Elche se adelanta en el marcador, ya sabemos que el Elche de Escribá cuando se adelanta es otro equipo. Pero es que el Valencia ayer posiblemente le pasó lo mismo que le pasó al Sevilla, que el primer tiempo salió con Caraja, lo único que aquí, pues en el primer tiempo te vas con 0-0 y sin embargo el Deportivo sí que es capaz de irse con 2-0 y sentenciarte el partido. Sí, sí, no, está claro. O sea, el equipo está falto de profundidad, está falto de pegada. De hecho, lleva ya un gol menos que el año pasado. Es que las comparaciones con el año pasado ya a estas alturas son malas en relación al actual. Lleva 4 puntos menos, lleva 7 goles en contra más. Hay que ajustar al equipo, está claro. Es como para estar preocupado, muy preocupado, alarmado, no sé hasta qué punto hay que empezar a preocuparse, teniendo en cuenta todos los aspectos, que ya has jugado contra el Madrid, que has jugado contra el Barça, has jugado contra el Sevilla, es decir, contra los tres primeros de la Liga ya has jugado, y eso está claro que te penaliza. Ahora vas a jugar contra el Valencia, pero estás ya ahí abajo y cuesta mucho salir. Nando, ¿hasta qué punto, octava jornada, hay que estar preocupado en estos momentos? A ver, preocupado se tiene que estar porque estás en descenso, ¿no? Pero hay que ver un poco también el lado positivo, porque si no, esto pues ya no jugaríamos más y ya está, ¿no? El lado positivo es que es cierto que llevamos más goles que el año pasado. Hemos jugado con tres equipos que el año pasado, para mí, no se puede comparar, porque era muchísimo más asequible el calendario. Jugabas con muchos más equipos de tu liga, que aunque son todos de tu liga, pero ya sabes... En el arranque, te refieres. En el arranque. Entonces pudiste... ¿Pudiste hacer más puntos o tuviste más posibilidades de hacer, ¿no? A partir del día del Valencia, que es cuando viene realmente con los que te vas a jugar todo, pues veremos a ver si el Elche es capaz de sumar los puntos necesarios o no. Yo creo que no se puede ver todo tan negro, es decir, el equipo pelea, el equipo sí que es cierto que no tiene la contundencia defensiva que tenía el año pasado, pues porque son otro tipo de jugadores. Es decir, el año pasado había dos pivotes que eran defensivos y queríamos que atacasen, y este año que tenemos pivotes ofensivos queremos que defiendan. Entonces quizá lo que hay que tener es una compensación entre todo, ¿no? Tampoco será la panacea si viene el futbolista este nuevo, pero bueno, por lo menos me imagino que un futbolista con experiencia, que ha estado mucho tiempo en la élite, haya jugado más o haya jugado menos, pues te puede dar ese punto que nos falta, que para mí es el medio campo, porque defensivamente creo que estamos bien. El problema es que luego, pues en jugadas puntuales, pues te marcan y no tienes luego esa fuerza para poder ir hacia arriba, ¿no? Que es lo que está faltando, contundencia a la hora de ir a por los partidos. Es cierto que estamos muy tranquilos con el 0-0, pero necesitamos algo más, y ese algo más es marcar. Este año se nos están atragantando los partidos de casa, a diferencia del año pasado, pero también estamos... No, el año pasado empezó igual también, sí, no tantas derrotas seguidas, pero estamos sacando puntos fuera, que eso también es importante, ¿no? Es preocupante, pero de momento no es alarmante. Gaby Mudingalli, que de cada tres veces dos la digo mal, Gabriel o Gaby para los amigos, es un futbolista que en principio mañana podría ya incorporarse al equipo, a los entrenamientos y ser presentado. Tiene 33 años, está en paro. Dicho así, menudo fichaje, 33 años y en el paro. Madre mía, qué fichaje. Ojo, es un futbolista que en la Liga Italiana ha jugado más de 200 partidos, entre el Inter de Milán, el Bolonia, la Lazio y el Torino. Todo ello en el Scudetto italiano en Primera División. Entre esos cuatro equipos ha jugado casi 300 partidos. Luego en el Gent belga jugó otros 63. En fin, es un futbolista ya con mucho oficio, con mucha experiencia. Es nacido en la República del Congo, aunque con pasaporte belga e internacional ha sido 17 veces con Bélgica. Es un stopper, vamos, un Carlos Sánchez, un hombre de 1,80, corpulento, físicamente se supone que, a pesar de estar en el paro, ha entrenado por su cuenta y, bueno, pues en unas semanas o incluso en unos días, yo lo de los días lo dudo, pero bueno, dependiendo también su complexión física, podría estar ya bien y podría venir, evidentemente, a reforzar esa parcela que yo creo que a todas luces, a todos nos preocupa. Ayer, pues por ejemplo, vimos a José Ángel que... pues en partidos ya de fuste, en partidos ya de exigencia, como es el Sevilla, pues tuvo ahí varios errores que le penalizan. Pero es que es normal, porque es un chico que pero, hace cuatro meses estaba en segunda B. Pero eso no es tema que le penalice. Es decir, José Ángel, los partidos que juega en casa, pues tiene más dificultades que cuando juega fuera. Pero es normal, porque el Elche tiene el balón, tiene la posesión, y él se desmarca, está solo y probablemente... Sí, y es un central. Pero está jugando un central que era de segunda B hasta hace cuatro meses, ahora en primera división, con la responsabilidad que conlleva ese puesto. Bueno, pero eso que está en segunda B puede ser circunstancial. Yo creo que José Ángel es un buen futbolista que está desplazado a un sitio que no es el suyo y que el chaval está cumpliendo, que no le puedes pedir más. Es decir, cuando juega sí, fuera... No es una crítica a él. Es una crítica a la planificación deportiva, sí, por el tema del límite presupuestario. Bueno, ha faltado lo que hemos hablado yo muchas a él veces. No le voy a pedir más. ¿Cómo le voy a pedir más si ha pasado a jugar en cuatro meses de segunda B a primera y el chaval está cumpliendo? No le puedo pedir más. Lo que digo es que eso se nota, como si echas mano de Álvaro, que el chaval es todo voluntad, pero viene prácticamente de jugar en segunda vez. Ayer había tres canteranos. Claro. O sea, estamos hablando que estamos jugando contra el Sevilla y tenemos que tener tres canteranos porque la plantilla no es lo suficientemente amplia para poder meter gente a lo mejor más profesional o con más garantías porque tengan más años de fútbol. Ahí discrepo. Una cosa es amplia. En el banquillo tenías a un tal Faisal, Pasalic, Adrián, todos refuerzos nuevos. Sí, pero vienen dos de jugar los partidos por ahí que vinieron el jueves o el viernes, que a lo mejor el entrenador pues prefiere tener gente más fresca. Bueno, eso es solo Rodríguez y Pasalic. Por eso. Pero bueno, de alguna manera, lo que me sirve, lo que acabo de escucharte, me sirve como a la pregunta que os hago también a los compañeros, vuestro análisis tras estas ocho jornadas, si esperabais más, si esperabais menos, en definitiva, después de dos meses de competición, ¿qué os está pareciendo? Yo esperaba y creo que el Elche merecería tener algún puntito más, mínimo dos, tres puntos más debería tener. Y sí que, bueno, lo que comentabas de estar preocupado, no, pues algo preocupado sí que se empieza a estar, porque aunque se hayan jugado con los equipos que se ha jugado, esta temporada se esperaba tener, no sé, estar un escalón por encima de la pasada. También, pues el tanta derrota seguida, pues a la gente empieza a minarle un poquito la moral. Pero yo creo que el equipo poquito a poco, a ver, que defensivamente está cogiendo el tono, como comentaba Nando, pero y en gran parte está sufriendo el no tener ese stopper, esa figura de ese medio centro defensivo que ayuda muchísimo en defensa y es algo que da mucha más solidez al equipo. Yo no sé si, bueno, este jugador nuevo experiencia va a poder aportar seguramente. Tiene, bueno, con esa cantidad de partidos en la élite, la verdad es que es, por lo menos experiencia va a poder aportar, y yo creo que es un jugador que podría venir bastante bien al equipo porque es algo que no se tiene. Que venga del paro es lo que la incógnita que siempre hay, pero claro, si es que ahora mismo tienes que cogerte a eso, no puedes cogerte otra cosa, y aún así has cogido pues un jugador que viene a jugar en la primera división italiana, que no es moco de pavo. Yo creo que con esto pues igual se puede mejorar algo en el aspecto defensivo. Lo que sí que hay que intentar es mejorar en el aspecto atacante, porque goles en casa creo que se ha hecho uno, si no recuerdo mal, con el Granada. Sí, el Granada y en el minuto 91. Por sí. Mucho que lo intentes, si no haces goles, si no tiras a puerta... mira el Depor, ya le podían haber pitado algún penalti, pero... o alguna falta, o como a nosotros, ¿no? Que el árbitro lo podía haber perjudicado, pero ha metido tres goles. Si nosotros pudiéramos hacer eso, igual no nos afectaría tanto el tema de los fallos arbitrales. Yo creo que preocupado un poquito, sinceramente, aunque siempre soy optimista, pero creo que la situación hay mucho tiempo para poder revertirla. Yo creo que si a los jugadores no les pesa el estar en puesto de descenso y consiguen pues encadenar ahí alguna rachita buena, ahora, bueno, después a ver si en Valencia se puede pescar algo y a partir de ahí, jugando con los equipos de tu liga, intentar sumar puntos ahí, quitarle a los demás y salir de abajo. Uh-huh. David, dos en una. Preocupación y análisis de estas ocho jornadas. Sí, preocupado, lo ha dicho Nando y lo ha dicho también Cristóbal. Preocupados hay que estar porque has ganado un partido de ocho, aunque hayas jugado contra el Madrid, contra el Barcelona y contra el Sevilla. Luego pues, hay partidos como el día del Eibar, el día del Celta en casa, o el día de la Almería, que sí que son de tu liga y que tampoco has conseguido ganarlos. Y, hombre, lo que tampoco puedes hacer es en la jornada 8, porque vayas antepenúltimo con los mismos puntos que el que se salva, cambiar al entrenador o cambiar a la plantilla o ya bajar los brazos. O sea, creo que nadie ha sugerido eso todavía. No, pero quiero decir que cuando ya pasas a la alarma, pues dices, yo creo que otra cosa es que hubieses perdido los 8 partidos. Que llevases un punto y demás. Yo recuerdo, a raíz de lo del Córdoba, que el año pasado el Almería no ganó hasta la jornada 10 o la jornada 11. La Almería en esta jornada era último con 3 puntos. Con 3 empates. Y estaba a 4 de la salvación. ¿Sí? Por eso te quiere decir que al final las temporadas duran 38 partidos y igual que puedes estar 5 o 6 jornadas sin ganar, como está ahora mismo el Elche, que ya ocurrió, es algo que ya ocurrió la temporada pasada, al inicio, que se estuvo 6 jornadas sin ganar, luego puedes pillar una racha de 3-4 partidos sin perder, en el que gane 2 y empates 2, y pasas de ir antepenúltimo a colocarte décimo o undécimo. Que tampoco hay que dramatizar. Claro, hay que dramatizar. La situación no es buena, pero es que en la misma situación que tú hay 6 o 7 equipos más. Y de esos 6 o 7, uno es el Athletic de Bilbao, por ejemplo, que para nada se esperaba estar ahí. O sea, ahí, si con 5 puntos que tiene el Elche nos llevamos las manos a la cabeza, imagínate cómo estarán en Bilbao. Sí, lo que pasa es que ellos, evidentemente, tienen una justificación, que están en Champions, que repartiendo esfuerzos y les está penalizando. Pero no puedes llevar 5 puntos. No, está claro. Claro. Eres el Athletic de Bilbao, pero le está pasando facturas, sí o sí. Con esa justificación el Villarreal terminó en segunda hace 3 años. Y el Betis el año pasado. Bueno, el Betis es que fue mucho peor todavía, pero es eso, o sea, al final... las temporadas son largas y yo creo que los balances se tendrán que hacer uno a final de curso, que será el definitivo, y otro, pues sí, cuando pasen, también lo que ha comentado Nando, ¿no? Cuando pase el partido de Valencia, que luego a lo mejor tienes 3 o 4 partidos contra rivales de tu liga, y si, claro, esos 3 o 4 partidos ya no los ganas, pues entonces sí que será para, oye, llevamos 15 jornadas y a lo mejor ha ganado 2, y ha ganado al Rayo y al Córdoba, por ponerte 2 nombres. Eso sí que sería preocupante. Y bueno, y el análisis pues ya más o menos lo hemos hecho. A mí me preocupa que toda la panacea que se nos ha estado vendiendo de que el equipo va a marcar más goles, va a ser más ofensivo y tal, yo sigo viendo el mismo problema que la temporada pasada, que es el de generar ocasiones de gol, no el de marcar goles, sino el de generar las ocasiones de gol, que únicamente la tirita a ese problema suele ser Jonatas cuando tiene un día brillante, que es capaz de marcar golazos, como hizo el día del Rayo Vallecano o como hizo el día de la Almería. Sí, David, las ocasiones de gol han sido en 2 partidos puntuales. Yo creo que el Elche, donde no ha fabricado nunca ocasiones de gol, fue el día del Eibar y el día del Sevilla. Todos los demás partidos sí que ha generado ocasiones de gol. ¿Que no las hayan metido? Pues el día del Granada hubieron ocasiones, el día del Celta hubieron ocasiones, el día de la Almería también, el día del Rayo también, el día del Madrid, aunque se perdió, también tuvo 2 o 3. Ya, o sea, y el día del Barcelona, a lo mejor. Pero el problema que yo digo es que cuando generas 2 o 3 ocasiones de gol, ya tienes que estar muy acertado para ganar el partido. Muy acertado tanto en ataque, de meter 1 o 2 de esas 2 o 3, como en defensa, de no encajar gol, porque claro, si te meten 1 o te meten 2, ya tienes que generar 5 o 6. O sea, yo creo que el equipo sí que le vemos, que pasó en el primer tiempo de ayer, que sí que le vemos que llega, que es capaz de tener la pelota, que es capaz de dominar a su rival, pero luego ese pase, ese último regate, ese tiro desde fuera del área, cuesta. Sí, yo echo de menos eso, claro. Algún tiro desde fuera del área. Luego ves el Sevilla, que estando empanados, te pillan 2 contras y te perdonan 2 veces, porque antes creo que lo ha comentado Paco, diferencia de pegada con el Sevilla y tal, pues si es que el Sevilla tardó en tener pegada, porque claro, si te meten las 2 primeras sí que dices, joder, que hemos tenido 2 fallos y nos han metido 2 goles y nos han pintado la cara. Pero es que aún te perdonó el Sevilla en el primer tiempo, sin ser mejor que tú, te perdonó 2 ocasiones clarísimas de gol, mano a mano y el segundo contragolpe. Mira, hay un dato que además me apuntabas tú, que mañana repasaremos. El Elche tuvo más posesión que el Sevilla, tuvo el 61%. Curiosamente, los 2 partidos con más posesión de la temporada, Eibar y Sevilla, han sido las 2 derrotas más claras, por 0-2. Que esto, a las claras, que demuestra que al Elche se le atraganta llevar la posesión, tener el dominio, porque no tiene profundidad, no es vertical, no consigue crear muchas ocasiones. Pero eso va a pasar aquí en casa siempre. El Elche fuera ha jugado mejor, ¿por qué? Porque está atrás. Ahí está. Ahora tiene jugadores, sí que es cierto que tiene jugadores muy rápidos, tiene a Rodríguez, tiene a Víctor, que llegan bien, y tiene a Jonathan, que están funcionando bien entre ellos, ¿no? Entonces, claro, siempre va a ser ahora mismo mucho más fácil. Quizá a lo mejor habría que jugar aquí igual. En vez de tener la posesión tú, dase al contrario. a ver qué pasa, porque el año pasado... Sí, pero es que al contrario así. A lo mejor no lo acepta tampoco, porque ayer el Sevilla yo creo que tenía muy bueno, claro... Bueno, pues empatas a ayer cero. Ayer el Sevilla no elaboraba, pues el Sevilla era empatas a cero, balón largo, balón largo. El año pasado nunca teníamos nosotros la posesión del balón, siempre dejábamos al equipo contrario que empezase a ver qué hacía y tal, y nosotros estábamos ahí metidos atrás. Entonces, no sé, hay que ver un poco como pues, la mejor manera de poder puntuar, ¿no? Si tenemos un equipo que defensivamente lo hace bien, pues estemos defensivamente bien, que estemos siempre con el 0-0, porque cualquier jugada a balón parado, el Elche tiene peligro con Albácar y con Damián, y lo podemos aprovechar. El problema es que en ningún partido, en pocos partidos vamos por delante. Y que los árbitros piten correctamente, que no nos den, pero que tampoco nos quiten. Lo vamos a dejar ya la tertulia, muy rapidito. ¿El Elche puede ser capaz de dar la sorpresa en Mestalla? Os pregunto. Venga, respuesta rápida. Yo soy siempre optimista, yo creo que sí. Por lo menos. ¿Hay argumentos? Vuelve Jonatas. Ese es vale, uno. Y jugando fuera... Ese es otro. Lo que ha hecho... Sí, son dos, son buenos. Juegan con la tercera equipación. Eso claro. ya no sé si pero influye. Bueno, jugando, como he comentado, Nando, jugando fuera es... Para el Elche se siente más cómodo y ese tipo de juego a Jonatas con la velocidad que tiene junto con las bandas le puede venir bien. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo bien. Yo creo que sí que puede dar la sorpresa, porque cuando ha jugado con equipos grandes, el Elche siempre ha jugado bien. Ha empezado bien, pero luego... Sí, a ver, la cuestión está en lo que puedas hacer, sobre todo pues cuando, es que no te marquen, porque el Elche la deficiencia la tiene ahí. Mientras vas llevando el partido empate a cero, tú tienes tus posibilidades y el otro equipo también. Pero si el otro equipo, como el Valencia, que ahora viene de perder, pues resulta que llegas al minuto 60 o 70 y vas empate a cero, pues ya sabes cómo es el público de Valencia. Va a querer sí, ahí... y tú tienes posibilidades. Lo que pasa es que ahora van a salir muy enchufados después del trompazo de ayer. Bueno, eso ya veremos. O sea, todo depende. Depende cómo salga el partido. Se han enchufado, se vuelcan y la primera contra les marcamos. A ver si es verdad. Se queja David de que yo me conformo con los empates en primera. Llevaríamos ya 8 puntos, David, si hubiéramos empatado los 8 partidos. O sea que no me digas que conformarme contra el Sevilla con el empate es un mal resultado, porque es un magnífico resultado. Contra el Celta, que lo teníamos hasta y contra el Celta. O sea que los empates en primera son oro molido. A ver, ¿ves cosas...? Yo veo al Valencia muy bien. Uh-huh. Y veo, ha dicho lo de la afición, creo que ha habido un cambio de chip, que por ejemplo ayer en la afición del Elche también se notó, que estuvo muy metida. La afición del Valencia parece que ya ha asimilado que no es el Valencia que ganaba Champions, que jugaba finales de Champions y demás, le ha costado lo suyo. Y yo, por ejemplo, vi el partido del Atlético de Madrid, desde el minuto uno la afición del Valencia estuvo muy metida. Y sobre todo, pues el Valencia yo creo que este año tiene a su favor que no solo tiene la Liga. Solo tiene la Liga, entonces claro, si tuviese ahora pierde con el Deportivo y el jueves tiene que jugar o Europa League o el martes o el miércoles Champions, sí que pueden ir más despistados, ¿no? Pero teniendo solo la Liga, creo que es un equipo que además, creo que ayer Nuno lo decía en la rueda de prensa, que este año, decía que este año no iban a perder dos partidos seguidos. Ojalá se lleve la primera en la frente y el sábado pierdan dos partidos seguidos. Pero yo lo veo un equipo que me pensaba que se iba a pegar un castañazo con el entrenador este y que, sin embargo, están formando un equipo muy interesante. Señores, muchas gracias. Hasta el lunes que viene. A los tres. Venga. Hacemos una pausita y continuamos. Y entonces me compré un Tiguan por 21.200 euros y me fui al Polo Norte. Me casé con una esquimal llamada Nanook. Adiestré un oso polar. Construimos juntos un iglú con el techo de cristal para poder ver la aurora boreal. Un momento. ¿Un Tiguan por 21.200 euros? Un Volkswagen Tiguan desde 21.200 euros. Impresiona. Aunque no lo conduzcas, Lambida incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan aparadoras para interior de máquina alta. Interesadas, llamar al teléfono 692-04-9411. Se necesitan aparadoras para interior de máquina alta. Teléfono 692-04-9411. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo, se te acelera el corazón. Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa, solo para unidades limitadas y solo hasta fin de mes, ven a probarlos. Esquella Automóviles, en Elche, Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Desde que me formé como coach profesional, no solo he mejorado a nivel personal, sino que ahora en el trabajo consigo mis metas. Me siento mucho mejor. Es la mejor inversión que he podido hacer en mí mismo. Se lo recomiendo a todo el mundo que lo hagan y que lo hagan en el EVA Escuela de Coaching en Alicante. Matricúlate ya en el experto de coaching con competencias avanzadas de el EVA Escuela de Coaching en Alicante. Beca del 40% para desempleados. Programa certificado a nivel internacional. Últimas tres plazas. Infórmate en el 966-271-767 o en elevacoaching.es. Ya es otoño en Xtep. Ven a nuestras tiendas y disfruta comprando la nueva colección. Xtep, Moda Sport. Xtep, queremos ser tu marca. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, aquí seguimos en Elche en punta, últimos minutos del programa. He dejado a los compañeros de la tertulia que diesen ellos su análisis de estas ocho primeras jornadas por deferencia. Hombre, os voy a dar el mío, no muy profundo, porque efectivamente los análisis al final se hacen cuando terminan las temporadas, pero yo siempre he mantenido que hay que dar ese margen de confianza a los entrenadores y a las plantillas, como mínimo un par de meses, ¿no? Como mínimo ocho jornadas, y eso es efectivamente lo que han pasado. Y bueno, pues vemos al Elche, ¿dónde está? En zona de descenso, con una sola victoria, con problemas evidentes en casa, aunque vaya por delante, que si no fuera por los errores arbitrales, el Elche indiscutiblemente podría tener algún punto más. Y está claro, todos tenemos en mente los errores arbitrales del Bernabéu, de Almería y ayer frente al Sevilla. Dicho esto y focalizando directamente el rendimiento de los de Escrivá, está claro que la productividad del equipo, bajo mi punto de vista, está por debajo de lo esperado. Se vendió la idea en pretemporada desde el club, desde los dirigentes, el propio director deportivo, el entrenador y los propios futbolistas, que esta plantilla era de más calidad que la del año pasado. Pero hasta el día de hoy, 20 de octubre, lo que es menos sólida. Es más goleada y con menos puntos. 4 puntos menos que la pasada campaña. El año pasado el Elche había marcado 8 goles a favor, en esta ocasión 1 menos 7, pero el gran problema está en contra. El año pasado le había marcado 7 goles menos, 11. Este año 18. En ese sentido, la solidez, vamos, yo echo de menos el equilibrio que daba el año pasado Rubén Pérez, la temporada pasada, y la seguridad de la Roca, sobre todo en la segunda vuelta del campeonato. Para mí ese es el gran déficit del equipo. Y espero que Escrivá sea capaz de ajustar el equipo para alcanzar esa seguridad defensiva y que ojalá el nuevo fichaje que va a venir pues venga precisamente a recomponer esa zona del campo. Recuperar la fortaleza, la cohesión en el Martínez Valero, para mí es otra clave. Ahí es donde se cimentó la permanencia del año pasado. Hombre, y mención especial, bajo mi punto de vista, merecen los nuevos fichajes. Hasta hoy, salvo Jonatas, Enzo Rocco y Mosquera, Escrivá, últimamente, y ayer tenemos la muestra, prefiere a jugadores que vienen de segunda B, como José Ángel o Álvaro, que a los nuevos. Ayer en el banquillo estaban Adrián, que empezó siendo titular, Pasalic, que empezó siendo titular, Faisal, que no acaba de convencerle, por no hablar de Titon, que empezó siendo titular y que a las primeras de cambio está en el banquillo. Está claro que no acaban de convencerle, al menos hoy por hoy. Y esto queda en el debe de una planificación deportiva condicionada por el límite presupuestario. Hasta 5 jugadores, según Víctor Horta, pudieron haberse fichado más. Ya me conformaba yo con que hubieran sido 3 en las últimas semanas de agosto. De todas formas, sigo pensando lo que dije antes de empezar la Liga, que este Elche se va a salvar desahogado y con más de 40 puntos. Llegué a decir la barbaridad de que sumaría unos 53. Creo que me pasé bastante, pero bueno, sigo pensando que se va a salvar. De todas formas, es cierto también que de los 8 equipos con los que se ha enfrentado, tres son los tres primeros y dos de ellos en su campo, Barça y Real Madrid, y el otro ayer el Sevilla. No ha sido fácil. El arranque no ha sido fácil, el comienzo. O sea, es a grandes rasgos y muy muy telegráfico mi análisis de estas ocho primeras jornadas. La buena noticia, creo que hay margen de mejora, mucho margen de mejora. Y que de los nuevos fichajes tienen que dar mucho, porque hay algunos que prácticamente no han dado nada. Bien porque no acaban de convencer al técnico, porque físicamente no están, o por... vaya usted a saber. Si en alguien creo, es en el gestor de grupos y de rendimientos que se Escriba. Que por otra parte también pienso que debería alzar la voz con educación, con señorío, como es él, contra los últimos arbitrajes. No contra el colectivo arbitral, pero sí contra los últimos arbitrajes. Nos quedamos sin tiempo y, como siempre, ha sido un placer. A las 7 llega con toda la información deportiva Eloy en el remate. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.